La verdad que Panchito. Hoy estamos de campeones, ¿eh? Sí. Lo entrevistamos a Peteco Carabajal. Mm. Lo entrevistamos a Daniel Martínez, del seleccionado argentino. Y ahora lo entrevistamos a él, a un campeón. Campeón panamericano. Y encima también ahora podemos decir que se coronó recibió, ¿no?, el galardón del Calden de Oro, nada más y nada menos, que me parece que ya va el segundo o el tercero, estoy en la duda. Estoy hablando de Federico Hussein, lo tuvimos hace poquito aquí al aire, justamente por estos premios que había sacado a nivel panamericano, y bueno, y ahora lo podemos decir que es múltiple campeón a nivel nacional y reciente coronado en el Panamericano de karate Shotokan. Federico, bienvenido. Paula, Camila, Agustín te saludan. ¿Cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Tremendo. ¿Hay lugar en esa repisa para tanto premio? Siempre hay lugar. Felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. ¿Cuántos caldenes van ya ahora? Caldenes de plata, 10. ¡Wow! Ranqueles, 8 y 2 oros. Dos oros, ¿viste? Porque yo conduje uno de los caldenes donde vos fuiste ahí con el Calden de Oro, por eso me acordaba de ese. Claro, exacto, ya, sí, el 2016. Exacto, así que ahí vamos sumando, ¿viste? Me perdí en algunas cuentas ahí. Fede, qué buen año, ¿no? Qué linda manera de coronarlo. Sí. La verdad que sí, increíble. Y bueno, y el Calden de Oro ahora, bueno, otro sueño cumplido, ¿no? Realmente para cerrar el año de la mejor manera. Realmente en lo deportivo fue increíble el año, desde el principio de año. Entrando a la selección argentina, después tuvimos el internacional de clubes, tuvimos el nacional, tuvimos provinciales, tuvimos, bueno, y lo último fue el panamericano, ¿no? Que eso fue lo mejor, salir campeón con la selección argentina, salir primero en individual y en equipo. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo andaste? Saludo a Agustín. Creo que es vital que nos digas a todos aquellos que por ahí no conocen y no conocemos, que ¿qué significa Shotokan al lado de...? ¿Cómo andas, Agustín? Shotokan es el estilo de karate. Perfecto. Shotokan es el estilo creado por Hijin Funakoshi, okay, que es uno de los referentes del karate mundial, ¿no? Que creó el karate mundial. Mm. Nosotros seguimos su línea, que es el karate tradicional. Perfecto. Shotokan tradicional, no es el karate deportivo. Entiendo, bueno. Seguimos la línea de él, de Hijin Funakoshi. Duda saldada para todos los oyentes y no, para uno también. Está bien. Ganaste, bueno, tuviste actividad y bueno, ganaste el Panamericano en Santiago de Chile. ¿Cómo fue esa experiencia de representar al país en un Panamericano? Que sabemos lo importante que es la previa a un Juego Olímpico, nada más y nada menos. La verdad que sí. Bueno, como siempre, son varios Panamericanos ya que tengo compitiendo. Pero realmente este en particular fuimos con muchas expectativas porque, bueno, después de 3 años que no competíamos a nivel internacional por la pandemia, era todo como nuevo, ¿no? No sabíamos con qué nos íbamos a encontrar realmente. Y bueno, se dieron los resultados, ¿no? Hubo muchos países compitiendo, eran alrededor de 14 países compitiendo. Y bueno, realmente nos quedamos con la copa y con mucha alegría, mucha felicidad, ¿no? Fede, que también, bueno, primero felicitaciones y que también estas premiaciones también ayudan, ¿no? Y a poner un poco en reconocimiento todo tu trabajo y tu entrenamiento. ¿Cómo sigue ahora el año? ¿Ya te queda algo por hacer o ya te enfocás de cara a lo que va a ser el año que viene? Bueno, muchas gracias primero. Y sí, realmente, todos estos reconocimientos realmente dan mucho empuje, ¿no? Para seguir... con mucha fuerza y seguir con todo para adelante, ¿no? Lo que se viene. Ahora, lo que es del año, ya terminamos con los exámenes de graduación de los chicos, que ya fue la semana pasada, y ahora hasta el año que viene no hay competencia. En marzo se va a hacer el selectivo nacional otra vez para integrar la selección argentina nuevamente, y después con vistas al Panamericano que se va a hacer en Colombia el año que viene. Uh-huh. Y bueno, después ya se haría el Internacional de Clubes en mayo. Después el Nacional, que se hace en octubre, después del Panamericano, se hace en Chaco. Y después con vista ya al Mundial de Japón del año 2024, que ya falta, pero no tanto tampoco, es un año y pico que falta. En el 2024, agosto del 2024, se hace el Mundial en Japón. ¿Y para eso cuál es el sistema clasificatorio? ¿A través del Panamericano? No, se hace el selectivo nacional a principio de año. Bien. Bien, está bien aclarado. Que bueno, ahí ya estábamos, en realidad ya estábamos seleccionados para ir en el 2020 y bueno, se canceló por la pandemia, ¿no? Fede, ¿cómo es compartir ahí terna con en los Calden de Oro y con grandes como Leticia Bertotto, Cruz Ramos, Santiago Rumé, que la verdad que tuvo muy buena también, muy buen desempeño este año en lo que es patín carrera? ¿Qué significa para vos también encontrarte con ellos? ¿Ya has compartido también ternas? Bueno, sí, ya he compartido ternas, pero como te digo, todas las veces que está uno ternado realmente es una alegría enorme, ¿no? Porque algunos dicen, no, ya ganaste varias veces algún Calden de Plata vos, entonces como que es algo más. No es algo más. Siempre está muy contento uno cuando recibe un premio así. Yo lo tomo siempre como que fuera el primero, realmente. Con los mismos nervios también. Seguramente se debe ver en el video cuando recibimos el oro, que estábamos todos re nerviosos ahí arriba, los cinco ranqueles. Y bueno, y obviamente un orgullo enorme de compartir terna con semejantes atletas, ¿no? Y que también es un reconocimiento que se le hace a los deportistas pampeanos, ¿no? Y entonces también imagino, ¿no?, esa emoción, esos nervios previo al recibimiento. Exactamente. Eso realmente para un deportista es algo muy lindo, muy muy satisfactorio, que nos da mucha mucha fuerza para seguir, ¿no? Y bueno, obviamente yo, como siempre digo, todos esos reconocimientos y esos premios no son solamente particular para mí, sino son para el karate en sí y para todo el karate de La Pampa, ¿no? Bueno, ahí lo decías, la última vez que habíamos estado hablando comentábamos un poco lo difícil también que es cuando uno tiene un campeonato de esto, porque obviamente uno se tiene que financiar, por lo menos en los comienzos, y cada viaje y cada vez que se encuentran en cada competencia es mucha plata que sale del bolsillo de uno, ¿no? No hay sponsores, no hay, y esto también es una ayuda muchísimo también a poder seguir creciendo. Realmente sí, eso pasa, que por ahí no tenemos tanto el apoyo económico, ¿no?, que lo tenemos que pagar nosotros de nuestro bolsillo para ir a competir, pero realmente después viene estas alegrías como este reconocimiento que realmente te dan mucha fuerza para seguir, ¿no?, para seguir adelante. Así que la verdad estoy muy agradecido y muy muy feliz. Hablabas justo, Fede, del apoyo económico, y cuando mi duda es cuando compiten a nivel nacional, ¿reciben alguna beca del Estado o como para de apoyo para seguir compitiendo, o tienen que bancarse ustedes? Bueno, realmente no tengo ninguna beca, nunca tuve ninguna beca. Tenemos que solventar nosotros los gastos o la asociación a nivel nacional, ¿no? Nuestra claro. Asociación de karate. Sí, el gobierno dio, por ejemplo, para ir al selectivo, había dado la traffic y eso para ir al selectivo nacional. Después, para los viajes internacionales y eso, nos lo tuvimos que solventar nosotros los gastos. Tanto de estadía como de viaje, ¿no? Bueno, es un doble sacrificio, entonces. Pero bueno, por ahí es mucho el dinero que se gasta, ¿no? Hay que ahorrar mucho durante el año para esos viajes. Bueno, por ahí algún sponsor que esté escuchando y quiera sumarse a esta buena causa, ¿lo puede hacer o no? Es bienvenido, obviamente es bienvenido. Todo sirve. Todo sirve. Acá, por ejemplo, lo que refiere, ¿no?, a la vestimenta y a siempre hay gente acá que te acompañe con eso. No. Eso siempre lo tenemos que comprar nosotros. Mirá. Hasta la campera de la selección, que también la tenemos que pagar. No te puedo creer. Sí, todo. Absolutamente todo. En el deporte amateur es aquí. Los trajes de karate, todo lo que compramos para competir, que necesitamos, todo lo pagamos nosotros. Y no es muy barato que digamos tampoco. Porque bueno, si te vas a comprar un traje, un karate de alta competencia, que son los de Japón, te sale $400, más o menos. Te juro que me viene a la cabeza la frase de Aymar hace un poco, que dijo que cómo no vamos a quedar a vivir con la ropa de la selección si a nosotros nos dan todo gratis. Y lo escucho a Fede, que le tiene que pagar todo. Y que sí, nosotros lo tenemos que pagar todo, la campera, todo, absolutamente todo. Sí, es así. Fede, bueno, cerramos este año, realmente hablaba ya ahora de otros encuentros que se vienen en este 2023, pero uno se pone a pensar, ¿no?, todo esto que comentamos, ¿no?, la parte linda del entrenamiento, del compromiso con esta disciplina, que implica esto, ¿no?, la parte oscura, que es el financiamiento. me pongo a pensar en ese niño que lo ve, pero no le cuesta solventar eso. ¿Ustedes ahí como escuela tienen algún fondo? ¿Cómo se puede ayudar a un niño que quiere hacerlo, pero no tiene quizás la plata para poder acompañar esto? No, bueno, eso es lo que nos ha pasado durante muchos años. Este año en particular también nos pasó, de que realmente nosotros hacemos todo el esfuerzo, obviamente, para juntar el dinero y todo para que no le salga tan caro, ¿no?, los viajes. Porque yo también me lo tengo que pagar, no es que yo no me lo pago, también me lo tengo que pagar. El tema es que, por ejemplo, este año pudimos llevar muy pocos chicos por ese tema, por el tema del dinero. Sabíamos que si entraban en la selección, que tenían muchas posibilidades de entrar, porque La Pampa este año también salió mejor provincia del país en infanto juvenil, ganamos 16 primeros títulos, 12 segundos y 10 terceros, o sea, arrasó en el nacional. Todos esos chicos que ganaron, hay muchos que tienen muchas posibilidades de entrar en la selección argentina. Y no pudieron ir a un selectivo por el tema de dinero, que después no iban a poder solventar los gastos para viajar. Entonces, también es feo decirle al nene, sí, estás en la selección argentina. Y después decirle, bueno, pero no vas a poder viajar porque no hay dinero. Es totalmente contradictorio, ¿no? Sí, que sabiendo que se hace todo cuesta arriba y también pensando que hay calidad ahí en esos niños. Obviamente, a eso voy. Da mucha bronca por también. Porque sabemos que tienen el nivel para estar en un Panamericano y hasta ganarlo, porque tienen mucho nivel. Y por ahí no pueden ni viajar al selectivo por el tema de que después no van a poder costearse lo que va a salir el viaje, ¿no? Fede, acá en la Pampa hay alguna asociación o alguna institución que los nuclee en esta actividad, en este deporte? La Federación Pampeana. Nosotros representamos a la Federación Pampeana de Karate, que a nivel nacional está afiliado a AES, la Asociación Argentina, y a la Confederación Argentina de Karate. Y esa Confederación Argentina está afiliada a nivel mundial, a la JKA, que es la Asociación Japonesa de Karate. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Es todo amateur, o sea que no tiene tampoco plata la federación. No es que agarra plata por mes esa federación para darle a los chicos. Claro. ¿Entendés? No se cobra ni siquiera una cuota de socio. A eso voy. Eso también cuesta mucho juntar el dinero para los chicos. Eso es así. ¿Y cuál sería, digamos, ahí dijiste lo de la cuota de socios, ¿no? Esa podría ser una de las entradas y como para encontrarle, ¿no? Una alternativa. Como una alternativa, sí. El tema es que una cuota de socios tampoco se puede cobrar en algunos lugares que se practica porque se cobra muy poco una cuota. Por ejemplo, hay karate en los pueblos y todo eso que por ahí no se le puede cobrar una cuota de socio. Claro. Ese es el tema. Y tampoco se puede juntar tanta plata para tantos chicos en los viajes. Son muchos chicos. Y estamos viajando a nivel internacional. Por ejemplo, el año que viene es el Panamericano en Colombia. Después, con vistas al Mundial en Japón, es carísimo. Claro, un viaje a Japón es muy caro. Si ya la ropa está en dólares, el tema es cómo estamos nosotros, ¿no? Como país también, ese es el tema. Y los costos son altísimos, eso es lo que tiene. Y no es que salís campeón mundial y ganás plata, no, ganás una copa. O sea, no es que es totalmente amateur. Tal cual. Ese es el tema. Yo salí campeón Panamericano ahora y gané una medalla y una copa en equipo. Claro, es más simbólico que otra cosa. Es así, o sea, no es que ganás un traje de karate o plata, no ganás nada, solamente la medalla. Y eso y el honor, ¿no?, de haber salido campeón. Claro, obvio, pero después queda también el deportista de capitalizarlo y bueno, con sus redes sociales, saber que le sigan gente, que le sigan empresas y así poder patrocinarte, pero si no recibe ningún apoyo, es como que... Es complicado. Pero bueno. Como te decía, después vienen esos reconocimientos como de este Calden de Oro de este año, que realmente es algo, una alegría enorme, ¿no? Para seguir haciendo fuerza, ¿no? Y para seguir compitiendo. Bueno, y con esta pregunta cerramos esta nota, que es, ¿cuál es la reflexión o ese deseo a la hora de sentarse a brindar con esos premios, con todos estos logros en este 2022? ¿Cuál es el deseo de Federico Hussein? Lo primero es agradecer. Realmente, agradezco a Dios y a todos los que me han apoyado este año en todos los aspectos, realmente agradecer, no queda más que agradecer por todo este año que realmente fue increíble la parte deportiva. Y bueno, y pedir los deseos son de mejorar el año que viene, ¿no? O mantenerse o mejorar para el año que viene el Panamericano en Colombia, este año ahí el pasamos finito al Internacional de Clubes, que perdimos por una décima con el que venía siendo campeón él o campeón yo. Somos los dos siempre los que venimos peleando la punta, que es Marte Monzón. Y se quedó con el primer puesto él este año del Internacional de Clubes. Después le gané yo el Nacional y después gané el Panamericano. Pero bueno, llegar a lograr el Copa Italia, ¿no? El Internacional de Clubes el año que viene. También ese es un deseo. ¿Qué le aporta el karate? ¿Qué le aporta estas disciplinas a un adolescente y a un niño hoy en día? Lo que más queremos aportarle siempre son valores, buenos valores, ¿no? Valores de familia, valores para la casa, para la escuela, para su vida cotidiana, no solamente para karate. Yo siempre le inculco a los chicos, continuamente se le está inculcando eso, ¿no? De no son karatecas solamente en el dojo, que es el lugar donde se entrena, sino en su vida cotidiana tienen que actuar como karateca. O sea, no pelear, evitar cualquier conflicto, ser buenos compañeros, ser buenos hijos, hacer la tarea, hacer las cosas que tienen que hacer en la casa. Todo lo que hace una persona de bien, ¿no? Guiarlos con esos fundamentos. Y obviamente también le da mucha seguridad en su vida, el karate, le da mucha seguridad. Eso es algo fundamental hoy en día, ¿no? Para cualquier chico y para cualquier adolescente. Totalmente. Fede, muy buen comienzo de año. De más está decir que este año ha sido un buen año. Espero que el 2023 también te traiga muchas satisfacciones. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias de verdad por el apoyo y por el tiempo. Y bueno, y que terminen excelente el año y que empiecen un 2023 de 10. Y felicitaciones por el Campeonato Mundial. Que se nos salió, recién lo sacamos al médico, mañana vamos por Alexi, vamos a ver cómo nos bache. Felicitaciones a todos, somos todos campeones mundiales, realmente, ¿no? Una alegría enorme. No sé cuándo se termina la fiebre mundialista, pero me parece que va a durar. Fede, muchas gracias. Gracias, chicos, muchas gracias, hasta luego.